Sabemos de que en estos momentos, bueno, ayer fue el tema del día también, porque recordamos la comunidad Quintriqueo y la comunidad Melo están siendo amenazadas por para ser desalojadas, ¿no? Estas amenazas, estas notificaciones de desalojo de sus comunidades allí en Neuquén. Y estamos en comunicación con el abogado de las comunidades, Luis Virgilio Sánchez, que le damos la bienvenida. Buenos días, Luis, acá. Karina, Nico, desde Radio Encuentro Viedma. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, acá preocupados por la situación que están padeciendo nuestros hermanos mapuches allí. Queríamos saber cómo es la situación. Sabemos de que había una notificación para desalojar a las comunidades. Se cumplieron los 5 días y en el día de ayer estaban allí las comunidades atentas. Y bueno, parece que hubo algún movimiento. Queríamos saber cuáles son las últimas novedades, Luis. Bueno, las últimas novedades básicamente es que el juez ayer a última hora rechazó el pedido de suspensión que yo solicité del desalojo y también de la mesa de diálogo propiciada por el gobierno de la provincia. Ni siquiera le dio traslado a la contraparte. El juez argumenta que en el año 2022, que fue hace 2 años atrás, se frustró una mediación y entonces él considera que no, o sea, que no tiene por qué facilitar una mesa de diálogo. La verdad que no se entiende la actitud del juez. De todas maneras, yo estoy con una queja ante la Cámara Civil que ha apelado las decisiones del juez y estoy esperando que la Cámara resuelva a los efectos de suspender el desalojo, porque ya en la instancia del juez de primera instancia, evidentemente el juez quiere hacerlo, digamos, cueste lo que cueste, no tampoco le importa que se lo haya denunciado por incumplir los protocolos que corresponden, que hayan sido incluso observados por el propio Ministerio de Gobierno de la provincia, que se haya presentado el obispado, se presentó también SERPAC, Servicio de Paz y Justicia, de Pérez Esquivel. O sea, distintos actores de la sociedad civil están presentándole al juez, digamos, que el juez además, el juez teóricamente es un imparcial, o sea, él tiene que ser un componedor, un árbitro que no tiene que estar ni de uno ni de otro lado. Y la verdad que se está erigiendo como para obstruir un diálogo que todavía no sabemos si la otra parte lo ha aceptado porque tampoco le corrió traslado. Ahora bien, hoy me informó la comunidad que vieron movimientos de Policía Federal, de autos de la Policía Federal con personal de civil sacando fotos en el lugar. Eso me parece muy grave, porque primero, porque el juzgado en el expediente no está ordenado ningún oficio a la Policía Federal. Y aparte no podría, porque la Policía Federal debe responder a las órdenes de un juez federal, no de un juez provincial. Entonces ahí hay una cuestión inquietante, digamos, una irregularidad que no se entiende. Las personas que se han presentado han sacado fotos, no han dicho por qué, pero yo quizás lo que estoy entendiendo es que evidentemente no está actuando la policía provincial, seguramente porque no se han diligenciado los oficios o porque hay un conflicto ahí entre el juez de primera instancia que no quiere, que quiere llevar el desalojo a toda costa, y el gobierno provincial que está propiciando un diálogo. ¿Y por qué está propiciando un diálogo el gobierno provincial? No porque tenga esté a favor de las comunidades, o lo hace básicamente por una cuestión de orden público, porque esas tierras de las cuales se pretende sacar a la comunidad Melo y a la comunidad Quintriqueo ya fueron relevadas por los funcionarios, digamos, de la propia provincia. El INAI ya ha sacado la resolución y ha declarado que ese territorio es de ocupación tradicional y ancestral. Entonces, si se llevara adelante un desalojo, quien debería reparar esto sería obviamente el Estado, que está involucrado y bueno, obviamente con riesgo de ser sancionado también. Entonces, me parece que es una actitud prudente la que tomó el Poder Ejecutivo, por lo menos a través del Ministerio de Gobierno de la provincia de Neuquén, y lo que sí me parece totalmente irresponsable e ignoro a qué intereses responde, es la actitud del juez provincial. Ya el hecho de que haya personal de la Policía Federal merodeando cerca del territorio y no policía provincial, bueno, esto, digamos, me hace sospechar, por lo menos, de que atrás de esto se está metiendo la cola el gobierno nacional, estoy hablando de Patricia Bullrich, ¿no? Y si eso fuera así, sería una situación grave, porque en ese contexto el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, estaría incurriendo en delitos muy graves, porque, digamos, ellos no pueden llevar adelante ninguna tarea de inteligencia ni de apoyo sin una orden de un juez federal que lo habilite, ¿no? Entonces, no hay orden en el juzgado provincial, eso me consta porque, digamos, soy el abogado que interviene en la causa, lo único que hay es un mandamiento que se diligencia con la fuerza de seguridad de la provincia, en todo caso se puede pedir auxilio de esa fuerza pública. Y después, nada más, no hay ningún exhorto a un juez federal o algo que haga intervenir. Entonces, ustedes saben que la ley de inteligencia de la Argentina tiene tajantemente prohibido y constituye un delito que los funcionarios lleven adelante ese tipo de diligencias sin orden judicial, es decir, por orden de el ministerio o por orden de los funcionarios políticos, me refiero, ¿no? Entonces, esto está muy enrarecido en este momento. Yo les pedí a la comunidad intriteo que estén y Melo, que estén muy atentos, que saquen fotos, que informen, porque en tal caso nosotros vamos a canalizarlo por las denuncias que correspondan. Sí, Luis, teniendo en cuenta también de que el INAI ya no representa a las comunidades, ¿no? Porque, bueno, es como que repentinamente se ha puesto en la vereda de enfrente este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y también teniendo en cuenta la derogación de la 26.160, no sé si las comunidades estaban relevadas, pero bueno, son herramientas que los abogados y abogadas utilizaban para frenar los desalojos, y bueno, hoy no están. Claro, pero en el caso este, obviamente que ya no está, y de hecho esa era la defensa que habíamos opuesto antes y que evitamos nosotros el desalojo, estamos hablando 2 años atrás, que tenía que ver con el artículo 2 de la ley 2660 y que habíamos pedido que establecía que se suspendan. Ahora, en ese interregno, la resolución del INAI, antes de que cambiaran, digamos, las autoridades, salió. Y adjudicó el territorio, como una ocupación tradicional ancestral. Es decir, está bien, la ley 2630 se derogó, no podemos invocar más esas herramientas, pero acá tenemos ahora un título, un acto administrativo que ha reconocido esta ocupación tradicional y ancestral. Entonces, las circunstancias cambiaron desde aquel entonces, que es lo que yo le planteo al juez, y que, bueno, que el juez se niega a entenderlo o no lo quiere entender, y además sin perjuicio señalar de que estamos ante la Corte, o sea, la Corte todavía no ha dicho la última palabra, pero bueno, sabemos que la Corte tiene sus tiempos, ¿no?, que no son los que tienen los jueces, ¿no?, que llevan adelante las ejecuciones. Luis, ¿hay posibilidades de un allanamiento entonces y esto de la notificación? ¿O es una orden de desalojo o es una notificación? ¿Hasta dónde hay que cuidarse de que venga un desalojo violento, como sabemos que nos tiene acostumbrado el Ministerio de Seguridad? La notificación que le dio plazo de 5 días en realidad fue una notificación, pero sí el juez libró un mandamiento de desahucio, es decir, de desalojo con auxilio de la fuerza pública. Ese mandamiento fue retirado del expediente por el oficial de justicia ignoro en qué instancia está, porque eso lo hacen los actores que van, quieren directamente con la oficina de notificaciones, y pero bueno, no hay oficios a la policía federal. Esto es lo que estoy planteando, y por eso que es raro que haya movimientos de ese tipo de fuerzas en el lugar y no de provinciales. Pero bueno, el de los alojos, yo estoy esperando, en cualquier momento también puede fallar la Cámara, porque estamos en queja ya hace tiempo en la Cámara de Apelaciones debe resolver un recurso de apelación, y si lo concede, quedaría suspendido todo este proceso de desalojo. Entonces, bueno, evidentemente tanto la parte actora como el propio juez, que evidentemente tiene un interés en esta causa, están tratando de apurar los tiempos para que el desalojo se realice antes de que la Cámara se expida, ¿no?, sobre nuestro recurso. Sobre los intereses que hay en esas tierras, o sea, la otra parte, la que está requiriendo estas tierras, ¿usted se ha comunicado, tiene idea de quiénes son y por qué están pidiendo estas tierras? Esas tierras es de una familia belga que se llama Broers, de apellido, y bueno, ellos dicen que estaban antes que la comunidad mapuche, porque este juicio ni siquiera es un juicio de reivindicación, es un juicio de un interdicto de recobrar, donde no se discute ni siquiera quién tiene mejor derecho, no se discute el derecho, se discute la posesión. Así que ellos dicen que lo poseían antes, lo cual es una cuestión absurda, porque si tenemos que el propio Estado ha declarado que esa es una ocupación tradicional ancestral, de ningún modo ellos pueden haberlo ocupado antes. Pero bueno, son situaciones que vienen desde hace tiempo. Hay un juez que estaba en Villa La Mostura que se llama Luchino, que llevaba causas y dictó antes de jubilarse. Era un juez que tenía una marcada animadversión hacia las comunidades mapuches, y antes de jubilarse dejó el tendal de causas, de sentencias. Yo llegué en etapa de apelaciones, yo en aquel entonces no representaba todavía a la comunidad, y bueno, y en estas instancias de apelaciones, durante todos estos años hemos podido frustrar los desalojos, ¿no?, que han intentado. Lamentablemente, estas cuestiones territoriales no son cuestiones jurídicas, son, los reclamos territoriales son cuestiones políticas, y obviamente necesitan soluciones políticas. Y lamentablemente, cuando el gobierno, digamos, decide sentarse en una mesa de diálogo para dar una solución política a la cuestión, aparecen estos jueces que entorpecen o obstruyen este diálogo, ¿no? Así que es como pedalear en el aire, ¿no? Siempre. Luis, le agradecemos mucho la comunicación, su tiempo y esto de aclararnos lo que está sucediendo. Por supuesto, vamos a continuar con este tema porque, bueno, es sumamente necesario, ¿no?, informar, ya que, bueno, somos los medios quizás comunitarios y populares los que nos metemos en estos temas porque, bueno, a nivel nacional no se sabe nada sobre esto. Luis, le agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo. Luis Virgilio Sánchez, él es abogado de la gremial de abogados que acompaña a la comunidad.